Señoras y señores, arriba este cuadrilátero, el príncipe de plata y oro, alumno de Fray Tormenta, ¡Místico! Que duermes cobijada entre tus brazos. Esa es mi desdicha por haberme enamorado del pecado. Te ruego me disculpes por haber llegado a tal atrevimiento. Simplemente yo te digo lo que siento. Maldita suerte. Vamos, Tijuana, Monterrey y luego a Los Ángeles. El orgullo de ser el confidente. Alessandra, hola. Llamarse tu querido, no soy yo. Y como todo Don Juan, tiene besos compartidos. Omar, ya me dado el consejo. Ya empezó mi teoría de plata. Difícil al tenerte, que no sabe ni lo que tiene contigo. Yo por ti soy capaz de romper con mi mejor amigo. Y para serte sincero, en mis sueños me aloco y me estremezco con tus besos. Tiene contigo, yo por ti soy capaz de...